En la actualidad la gente está engañada, pensando que ellos saben, pero no saben nada. Rechazan la palabra para salvación del alma. Ponen tantas excusas y ellos no quieren nada. Señor, Señor, Señor, ten compasión de ellos, te lo pido con el corazón. Porque se acerca el día en que Jesús ya viene por su iglesia. El arrebatamiento es tan cierto como el alba, como el rayo que aparece en el oriente y desaparece en el occidente. Hoy es el día para que vengas a Jesús. Ven a Jesús y no dudes que te espera con amor. Ven a Jesús para que te diga, hijo mío, soy tu Dios. Ponen tantas excusas y ellos amos. Ponen tantas excusas y de ellos no quieren nada. Ponen tantas excusas y ellos no quieren nada. Señor, Señor, Señor, ten compasión de ellos, te lo pido con el corazón. Porque se acerca el día en que Jesús ya viene por su iglesia. El arrebatamiento es tan cierto como el alba, como el rayo que aparece en el oriente y desaparece en el occidente. Hoy es el día pa' que vengas a Jesús. Oye, ven a Jesús y no dudes que te espera con amor. Ven a Jesús para que te diga, hijo mío, soy tu Dios. Con amor, ven a Jesús para que te diga, hijo mío, soy tu Dios. Con amor, ven a Jesús para que te diga, hijo mío, soy tu Dios.